Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya estamos a mitad de la semana y nos hace muy bien comenzar el día estudiando la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente en este día en particular. El título de hoy, los sacrificios como parte de la adoración. Lee Nehemías capítulo 12, verso 43 y podrás responder la siguiente pregunta. ¿Qué tenía de especial ofrecer numerosas víctimas como parte de su celebración de adoración? Los sacrificios eran el aspecto más esencial de la adoración en la época del templo. Se utilizaban varios sacrificios diferentes, ya sea por la promesa del perdón o para expresar la alegría de la comunión y la gratitud a Dios. Los sacrificios proporcionaban la sustancia para la adoración, ya que les recordaban a los adoradores la verdad de Dios y quién es Él, y señalaban a la simiente prometida, el Mesías, quien sacrificaría su vida por ellos porque Él es el Cordero de Dios. Lee Juan capítulo 1, verso 29 y 36, y también 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Y también puedes leer, si quieres, Apocalipsis capítulo 5, versos 6 y 12. ¿Qué señalaban los sacrificios en última instancia? Si los antiguos israelitas podían regocijarse por un animal de granja muerto, una muerte que podía revelar tanta verdad, ¿cuántas más razones tenemos nosotros que ellos para regocijarnos? Observa, además, cuántas veces aparece la idea de gozo y regocijo solo en Nehemías capítulo 12, verso 43. Es decir, en medio de la reverencia y tal vez el temor piadoso que experimentaba el pueblo en el culto de adoración, a fin de cuentas, la muerte de un animal por los pecados del pueblo era algo solemne. También había alegría y regocijo. Cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con sobrecogimiento y reverencia, y también con regocijo. El Salmo 95 demuestra que un verdadero acto de adoración consiste en una convocación a cantar, a clamar con alegría y hacer música para celebrar a Dios, según Salmo 95, verso 1. Y también a inclinarse y arrodillarse delante del Señor, como lo dice Salmo 95, verso 6. Es fundamental tratar de lograr un equilibrio entre el gozo y la reverencia para alabar y adorar a nuestro Señor. Recuerda que el culto más maravilloso que el cielo recibe es el que aparece desde tu corazón. Un abrazo. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.